Hola, ¿qué tal? Hola Carlos, hola Pablo. Otro programa más del Viento nos amontona. Hoy el viento nos está tirando un poco. No, pero está lindo, el calentito. Ah, usted no ha salido. El viento sí, no, señor, he salido, he estado ahí con haciendo algunas cosas acá en el pueblo de San Pedro. Lo que pasa es que hay una ordenanza que prohíbe el viento norte en días de primavera. Ah, bien, bueno, entonces nos está cumpliendo porque está soplando lindo. Va a seguir secando un poquito tras la sierra ese vientito. Bueno, Carlos, ¿te acuerdas que teníamos deudas planteadas del programa pasado? Un montón. Cuando nos empieza a faltar tiempo y no solo en palabras a nosotros, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, así que había quedado que hoy íbamos a hablar de la restauración de los bosques quemados. Para no entrar en esa onda por ahí que todo lo va olvidando, ¿no? Nosotros vamos a tratar de seguir manteniendo el tema. No manteniendo la llama. No, vemos la sierra, la seguimos viendo negra. La nevadita no fue, por lo menos hasta ahora, como efectiva en términos de que se vea algún verde, está todo negro, entonces uno se sigue preguntando qué hacemos. Pasábamos una información el otro día de la Cámara Maderera de la provincia de Córdoba, que agrupa a un grupo de empresarios que han sido perjudicados por los incendios en los pinares, y bueno, se han quedado sin materia prima y están preocupados porque un poco las versiones de los grupos ambientalistas de la Universidad Nacional de Córdoba, que bueno, que además de hacer el análisis de los motivos de los incendios, prevé o tiene en proyecto la utilización de semillas y de plantas autóctonas para reforestar, no sé si la palabra sería esa, ¿no? Esos sectores quemados. Y bueno, esto ha empezado a, todas estas propuestas chocan contra los intereses empresarios, ¿no? Que claro, de pronto han visto que bueno, estarán seguramente buscando líneas de crédito blandas y la posibilidad de volver a regenerar. Y si uno lo analiza desde cierto lugar, bueno, han estado trabajando durante mucho tiempo y de pronto un tris les voló todo la posibilidad de seguir creciendo y de seguir invirtiendo y de seguir utilizando esos recursos. Así que bueno, ahora todo una sí, como que de golpe se destaparon más claramente una serie de intereses sobre el mismo espacio geográfico, ¿no? Yo también leí ese informe en que ellos dicen nos responsabilizan de los incendios que ocurrieron en Córdoba, dice, pero utilizan los datos, viste, de la CONAE, que se conocieron también la semana pasada, dice, sin embargo, de las 95.000 hectáreas que se quemaron en Córdoba y de las 65.000 que corresponde a la zona de Dacanto, solamente 11.000 eran deforestaciones, claro, con ellos, claro. Como diciendo, lo que se quemó básicamente no eran las forestaciones. Claro, lo que pasa es que también la carga de combustible que hizo que el incendio adquiriera una enorme severidad, y ahí fue avanzando y avanzando. Por ahí está muy interesante hacer esos análisis del mapa ese de la CONAE que ha salido publicado, porque se ve muy bien dónde están los macizos de las forestaciones y cómo fueron avanzando hacia todo el pastizal, pero bueno, empezaron en las forestaciones, ¿no? Entonces ellos plantean esa posición, que no les achaquemos que lo que se quemó fue bosque pino. Claro, se quemó más pastizal, pero porque vino de ahí, y los resultados son esos más o menos, ¿no? 65.000 hectáreas en ese núcleo Yacanto, que nos incluye a nosotros. O sea, si uno busca, viste, en el relevamiento, no está tras la sierra. Hace rato que tras la sierra no está en muchas... Sí, es más, en el primer relevamiento que dijeron que eran 50.000 hectáreas, no estaba tras la sierra. Después, el mapa de la CONAE, claro, muestra el pedacito y estamos en ese núcleo junto con Yacanto. Digo, pero en primera instancia nosotros no, ni existíamos. Claro. O sea, lo que ocurrió entre la sierra como que quedó totalmente desdibujado por lo catastrófico que había sido lo de Calamuchita en esos mismos días, ¿no es cierto? De todas maneras, lo que yo intentaba comentarte y comentarles es que es como que de pronto posterior al incendio, independientemente de las cuestiones ambientales, que es lo que siempre hemos estado tratando desde nuestros programas, aparece, ¿no?, una puja de intereses. Sí, claramente. Y que tienen que ver con el trabajo, con los empresarios, sí, con la gente que queda. Y son 30 aserraderos, claro, los que hay instalados ahí en Cremuchita, que hemos dicho, 30 aserraderos hay, dando trabajo a una gran cantidad de operarios, porque es una de las industrias que genera mucho empleo manual. Y tiene una historia de que las plantaciones se hicieron, dijimos, entre los 60 y los 70, y hace más o menos unos 15 a 20 años que ya se están talando. O sea, tiene una historia también de crecimiento ese proceso industrial. Lo que ellos están diciendo, había, descontando los que se cayeron con el huracán del año pasado, quedaban unas 22.000 hectáreas, y ahora quedan, se quemaron 11, quedan 11. Es decir, también está en una crisis importante ese sector industrial, porque se ha reducido a la mitad el stock de madera, y la empresa forestal tiene que funcionar con un stock que se pueda renovar, ¿no es cierto? Y aún en el caso que se pensara en plantar lo mismo, ya lo vamos a discutir, pero suponiendo que se plantara lo mismo, hay que esperar otros 30 años para que empiece a haber esa cantidad de madera que se quemó. O sea que claramente yo creo que va a tener un impacto en términos de ese sector industrial. Seguramente ya había alguna propuesta del gobierno de la provincia como una reconversión, sobre todo de la planta de obreros, de los aserraderos quemados, ¿no? No sé si por cuestiones políticas o circunstanciales o empresariales, la Presidenta de la Nación aterrizó con su helicóptero en esa zona, en la, claro, zona de los aserraderos. Y en un momento dijo que sugirió poner robles, sí, no sé si... Sí, bueno, mira, si hablamos de ese tema, por otro lado, vos decías recién, están los planteos de los ambientalistas, ¿no es cierto?, que dicen el pino consume mucha agua de la sierra, es cierto, ya lo explicamos, consume, comparándolo con el pastizal, porque dijimos, la mayor cantidad de las forestaciones están en el piso del pastizal. Entonces no es lo mismo el consumo de agua de un pasto que de un árbol, que tiene por supuesto mucho más follaje y que está evaporando para crecer. Entonces los cálculos son que consumen más del 50% del agua que un pastizal. Los pinos que un pastizal. Por ahí se propone algunos estudios, hay un investigador que es notable sus contribuciones en esta disciplina, de ver cómo la vegetación va modificando el abastecimiento de agua cuenca abajo, que es Jobaji, es de San Luis, investigador del CONICET. Él ha hecho estudios en Córdoba, en Uruguay, en varias provincias, no las húmedas, digamos, y ha observado esto, ¿no?, la presencia de los pinares, cómo reducen el caudal de los ríos. Y la propuesta de él, porque también se entiende esto, la problemática de un sector que tiene una larga data, que ha funcionado ya con una estructura de empleados y una serie de cosas, gente que ha organizado su vida en torno a eso, digamos. Sí, son empresas. Y el tema es que hay un montón de empleados, entonces, bueno, uno no puede soslayar eso. Es proponer plantaciones mucho más ralas, no con los 1.000 pinos por hectárea que se están plantando, el modelito ahora son 1.000 árboles por hectárea, que es muchísimo, es mucho. Pensemos que en nuestro bosque nativo puede haber unos 150 árboles por adultos por hectárea, entre algarrobos, quebrachos, es otra la copa que tienen, ¿no? El 10% de lo que propone, claro, la... Los pinos son para arriba, flaquitos, entonces palo. Eso evidentemente está tomando agua enormemente. Entonces lo que se propone es que las plantaciones sean más ralas, y se proponen con especies caducas. Primero, para que no consuman agua todo el año, que es lo que están haciendo las especies que tienen hoja todo el año, y porque también ese carácter de caduco genera un mayor reciclado de la materia orgánica. Es decir, suponete, un roble o un fresno o una acacia, que por ahí son las especies que se proponen, tienen otra composición la hoja, no se acumularía como se acumulan las acículas de pino, que no se degradan, sino que habría como una recirculación y el agua incluso tendría otra dinámica en ahora, el suelo. De todas maneras, estaríamos solucionando, quizás o intentando solucionar un problema que es empresarial, y desde el punto de vista ambiental elegiríamos un mal menor. Claro, es un mal menor, es claramente un mal menor, claro. Es poner especies que consuman menos agua para responder a ese problema de que se están llevando el agua a la sierra, que no son tan darle posibilidades a la gente para que... Claro, y que no son tan ignífugas como son los pinos, digamos, ¿no? Bueno, esa es una propuesta. Ahora digo, que puede tirar. Ahora digo, Marcela, hay que ver, si tampoco estamos hablando de gente que sí, de un problema, sea roble, sea pino, sí, sea lo que sea, estamos hablando por lo menos de 15 sí, años. No, pensado, mucho más, porque bueno, estas especies crecen más lento aún. Y es claramente una reconversión, porque pensar de producir madera de pino, que es la madera de menor calidad, a producir madera de roble o madera de fresno, habla de otro mercado y de otro desarrollo. En realidad es una reconversión, claramente. Pero ¿no? Entonces, aún así, sea lo que sea, estarías dando la posibilidad a un empresario que de acá a 30 años empiece a reconvertir eso en dinero. Mientras tanto, el problema, en 30 años hay miles de formas de solucionarlo. Sí, sí, seguro. Digo, para la gente que seguro quedó sin laburo. Yo escuché que le iban a dar cursos. O sí, sea, de reconversión, claro. Claro, porque pienso que por ahí tendría que ir y no volver a poner plantas exóticas. Veremos, para que dentro de 30 años tengamos la misma historia. Yo no creo que, pues ya también lo hemos charlado, yo no creo que el balance final sea tan positivo para esos emprendimientos de la producción de madera. Obviamente que sí lo es para los industriales, digamos. Para los industriales lo es, porque los aserraderos se instalaron hace 15 años, suponete, y empezaron a cosechar. Pero las plantaciones se iniciaron bastante tiempo antes. Entonces, yo no creo que haya tanto entusiasmo por parte de los productores de volver a poner pinos o volver a poner lo que fuera, con estos resultados de los incendios más la cuestión del huracán, en términos de esta cosa del ciclo largo más toda la presión ambientalista y una serie de cosas, pero los que estuvieron hablando fue la Cámara de la Madera, que son los empresarios de los aserraderos. Habría que ver qué piensan los forestadores, digamos, ¿no? Y llegado a ese punto, a mí me consultaban también de un medio hace unos días y digo, en realidad ahí no podemos hacer valer la ley de bosques como para decir planten nativas, que es lo que les plantea los ambientalistas. Porque esa zona no es zona de bosque nativo, ya estaría pintada de verde en nuestra provincia, es decir, corresponde a zona que no tiene bosque, no tiene bosque nativo. En todo caso es pastizal. Entonces no podemos obligarlos a que planten especies nativas, al menos desde ninguna legislación que hoy esté presente en la provincia. Entonces, bueno, creo que es un tema que se inicia, que es bien complejo, porque claramente exhibe esos intereses, los intereses de la sociedad, es decir, queremos tener agua, no queremos tener incendios, los intereses del sector empresarial, puede estar los intereses de los forestadores, los que plantan, que no es lo mismo que los que cortan madera, en algún caso sí, pero no siempre, y los de los obreros que han quedado sin su fuente de trabajo. Bueno, en todo eso habrá que dirimir. Por ahora nadie ha pensado mucho, me parece, más que alentar lo mismo, es decir, la provincia creo que ha planteado ayudar a que se reinstalen los aserraderos, salvo esto de por ahí de lo de la reconversión que decimos para los obreros. Habría que ver cómo se maneja, con qué cintura se maneja el gobierno, más en víspera de una elección, sí, importante, claro. Y ante semejante frente, ¿no? Sí. Porque los fuegos han dejado un frente. Han expuesto todas estas expuesto un montón de cosas que estaban tapadas debajo de los pinos y debajo de... Claro, sí, a su vez también hay que ver, ¿no? Porque hay muchos pinos que tienen los conos muy duros y que cuando pasan los fuegos esos conos se abren y están en mejores condiciones para germinar. Así que hasta es probable que haya como resiembra natural. Habría que verlo, ¿no? Pero suele ocurrir. De acá a 30 años te cuento. Vamos a ver. Anduvo, no anduvo la resiembra natural. Pero es un tema. Y a eso sumamos, digamos, las otras medidas por ahí ofrecidas desde la provincia de sembrar pasto de nativas. Dijeron así primero, pasto de especies nativas mediante siembra aérea. Y cuando nombraron cuáles eran las especies, ninguna es nativa, ¿no? O sea, Pasto Llorón, la grama, grama Rhodes, y la gramilla que, no que más visto conocemos. Bien el papel, claro, el prospecto. Sí, así que ese es otro tema. Por ahí vamos a ir escuchando canto verso de Carmina Carabina y seguimos charlando. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Donde parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde ocultó la sangre la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan, yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Se ocultan odio y verdad, donde las focas de un niño gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que Dios arrepentido nos olvidó, yo canto versos de furia y fe para que me ayuden a estar de pie. Habitadas, sino cantar, canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada. No cantar. Bueno, decíamos esto, ¿no? Que se propuso que se iba a sembrar pastos que eran nativos y que a la larga no resultan que son nativos, ¿no? Sino que son todas especies exóticas. Entonces, obviamente, que volvieron a saltar los investigadores de la universidad, más los ambientalistas, de que sería otro grave error, digamos, difundir estas especies, que son bastante invasoras, que generan mucha, en el caso de Pasto Llorón y de la grama, mucha biomasa. Son pastizales para ser manejados con cargas controladas, para tenerlos siempre bajitos, y sabemos que es imposible en la montaña manejar las cargas, ¿no? Por las extensiones, por la falta de alambrado. Entonces, bueno, eso incrementaría a futuro el problema de los incendios. Y sabemos que, digamos, nos encontramos con un problema como importante en el sentido de que las cuencas están completamente quemadas, en los lugares de la cuenca alta, muy agreste como para poder llegar a hacer alguna intervención humana, en la escala humana, digamos. Pero la misma Secretaría de Ambiente, cuando ha informado los resultados de esa siembra que hizo hace 4 años atrás, ellos mismos dicen que cuando hicieron recuento de plantas, porque se ve que algo salieron a supervisar, no había plántulas nacidas en las lomas, y así encontraron un gran desarrollo de pastizal en los bajos. Entonces eso claramente nos habla del arrastre de semillas, ¿no? Entonces, ¿para qué se propone? Por ahí uno se pregunta, ¿para qué se propone esta siembra aérea? Con la idea de fijar el suelo, si primero estamos en una época que no hay posibilidades de que las plantas germinen si no llueve, hasta que germinen y generen raíces para fijar el suelo, va a pasar un tiempo, y sobre todo que se van a ir terminando por ir a las zonas bajas. Entonces, como que uno propone una cosa, el otro las cuestiona, y bueno, hay razón en ese cuestionamiento, ¿no? Le comentemos también a nuestros oyentes, quizás algunos no lo sepan, que este tema de sembrar con avión y de sembrar exóticas es de vieja data, ¿no? Claro, o sea, sí. Tiene que ver con otros incendios. Con otros incendios, más en la zona de Ichocruz, Copina. Y con otra polémica donde participó la Universidad Nacional de Córdoba, tal cual. Donde hubo biólogos que se oponían, y al final concretamente no se hizo nada. O sea, se hizo esa primera siembra ahí, incluso también se habló de que como las semillas venían peleteadas y vienen peleteadas con sustancias químicas, podía provocar mortandad de pájaros entre la escasez de alimento y las semillitas son mucho cuestiones. Un montón de cuestiones. Desde el punto de vista ambiental, pero fundamentalmente, no digo que esto de la mortandad de animales no sea importante, quizás sea lo más importante, pero lo otro es imponer especies a nuestra, claro, a nuestra y flora que son claro. Que no sabemos los resultados que puede, porque se pueden convertir en invasoras. Y bueno, y también es desconocer el potencial que tiene de rebrote nuestro pastizal. Si nosotros hablamos de incendios que ocurrieron ahora y hacía mucho tiempo que no se quemaban, es de esperar que nuestro pastizal tenga respuesta y tenga rebrote, ¿no es cierto? Entonces, esperemos eso, observemos ese, es desde mi perspectiva la mejor alternativa, y que yo alentaría que haya otras medidas para alentar que ese rebrote después sea eficiente en la fijación del suelo y evitar la erosión y mejorar el balance hídrico. Y sería que en vez de gastar, porque hacer siembra aérea de las 65.000 o de las 95.000 hectáreas estas que estamos hablando, digamos, va a costar muchísima plata, porque las horas de vuelo de los aviones son muy caras, muy muy caras. Entonces yo digo, por ahí sembrar pastizales que después no van a poder ser manejados con una carga ganadera adecuada para mantenerlos, que no se conviertan en pajonales, ¿no? Cuando a los productores se les ha quemado los alambrados, digo, ¿por qué no facilitar a los que son pequeños productores? Por ejemplo, conocemos en la zona de la travesía, hay un productor que se han muerto todas sus vaquitas, son 35 vacas. Y ¿con el incendio? Sí, con el incendio. ¿Ahora? Sí, la otra semana. Es un productor chico, ese era todo lo que tenía. Y como ese habrá otros, si se le han muerto las vacas, seguramente se le quemaron todos los alambrados. Pues bien, además de las ayudas de darle alimento, que puede ser temporario, hay que ayudar a que recuperen la infraestructura, porque si no, no pueden hacer manejo del pastizal, ni manejo de la regeneración de lo que venga bosque quemado. Sembras el pasto, pero las vacas o los animales no van a tener, no se va a poder controlar el consumo. No se va a poder controlar el consumo. Entonces, digamos, esas zonas que quedan muy frágiles, las vamos a estar sometiendo a sobrepastoreo, ¿viste? Y vamos a ir contra la regeneración. No, por ejemplo, nosotros en el consorcio, uno de los productores que lo integra, él este año terminó de plantar, 2 años después, los alambrados que le había quemado el fuego, ¿no es cierto? Y mientras tanto no podés hacer manejo ganadero si no tenés. Entonces yo creo que podría haber alguna línea de apoyar al pequeño productor para eso, y bueno, los que sean medianos y grandes, tal vez línea de créditos, también para que vayan mejorando esa infraestructura y veamos un manejo de la vegetación, de recuperar lo nativo y que los animales no sean un problema más, sino de alguna manera que colaboren en este proceso de la restauración. Sí, yo lo que veo que no es tan sencillo. No es sencillo. Digo que uno por ahí con una idea de regresar a lo autóctono, al perfil propio histórico de una región que ha sido incendiada, que ha sido quemada, pero el pasar del tiempo hace que empecemos a encontrar nuevas variables, ¿no? Hablábamos recién de los empresarios, de los empleados, de esto, de lo otro, y después, escuché, lo primero que escuché de un montón de voces, hay que poner autóctonas, ¿no? Como el gran, vos acabas de decir, esa no es tampoco la gran solución, ¿no? Incentivando con siembra desde el aire y todo, quedan otras cuestiones que también pueden ser motivación para que el fuego haga de la suya. Claro, yo creo que una cosa es que uno analice la situación, haga un diagnóstico de la situación y plantee estrategias para irla sobrellevando de acuerdo a los objetivos de recuperar los ecosistemas. Y otra es que uno vea lo que tiene disponible. Y por ahí esta viene siendo la respuesta, ¿no? Lo que está disponible en la semillería es semilla de especie exótica. Entonces ofrezco eso. Y bueno, como la provincia tiene 200.000 plantitas de árboles, que realmente no todos se adecúan a esa situación. Las especies, por ejemplo, ofrecen, supongamos, quebracho colorado, que casi que no se ha quemado el área de quebracho colorado, entonces no lo puedes poner en cualquier lado. Y lo que por ahí vamos a charlar después en el siguiente bloque, cuando empecemos con restauración, es que no es plantando árboles la medida inicial que tenemos que hacer en estas circunstancias, ¿no? Pero entonces yo veo más bien que se está ofreciendo lo que se tiene y no tal vez lo que es necesario. Que se debería hacer. ¿Viste? Un poco lo veo de esa mirada. Marcela, una pregunta. ¿Vos tenés idea si tenemos stock de semillas de plantas de plantas para cubrir esa área? No, en realidad no hay ninguna institución de la provincia, ellos mismos lo han dicho, ¿no es cierto? O sea, pasturas. Que tenga las pasturas, sí. No, pasturas nativas no. O sea, que las semillas no aparecen de un día para otro. No, claro, hay que tener, digamos, sitio de cosecha, una regularidad ciclo, de cosecha. Y un ciclo, o sea, que sería, sí, seguro. Si se te ocurriera ya, quizás para el año que viene. Claro, para y el después otro. Tener bancos de semillas, que se llama, que es decir, tener semillas guardadas, para las eventualidades. Y eso no hay, ¿cierto? No existe, ¿no? Con las especies del bosque, del pastizal. De esta zona no, por ejemplo digo, nosotros en la estación forestal del INTA tenemos un banco de pastizal nativo, pero del llano, del bajo, digamos, ¿no? Donde todos los años tratamos de tener, no digo que sea para cubrir 65.000 hectáreas, por supuesto que no, pero uno tiene un stock como para decir, si hay que producir plantines, hay algo de base. Y, por ejemplo, concretamente el INTA ha tomado alguna de esas especies nativas del bajo también y las ha seleccionado y hay un esquema de producción para tener algunas especies nativas ya en una escala más de poderlo ofrecer en mayor escala. Pero la provincia eso no conozco que existan planes de esa naturaleza, ¿no es cierto? Y en las universidades en general hay un banco, por ejemplo, de algarrobo. En la Universidad de Córdoba hay un banco de germoplasma, pero de algarrobo solamente, no de todos los otros componentes y menos del bosque serrano, ¿no? O sea, quizás esto, no, si lo sabemos aprovechar, no es que no hay mal que por bien no venga, porque eso es como consuelo de tontos, ¿no? Claro. Pero digo, quizás se pueda aprovechar esta coyuntura para empezar a pensar lo que no hemos pensado antes, ¿no? Sí, que, que yo no quiero ser negativo, ¿no? Pero veo que nos pasamos peleando políticamente con políticas y con cuestiones, pero esto me parece que es más para profesionales, es que el gobierno tendría que reunir a los investigadores, a los profesionales que tienen la provincia y decir, muchachos, pongámonos a laburar en algo que realmente sea sustentable, porque si a la presidenta se le ocurren robles, a De La Sota se le ocurren, qué sé yo, no sé, palmeras, a mí se me ocurre esto, al otro otro, que digo esto no y que no sea un señor detrás de un escritorio que jamás pisó el monte, el que decida por último qué se va a hacer para que no tengamos más incendios, para que la gente no se quede sin laburo, o para que no nos quedemos sin agua en la provincia de Córdoba. Creo, viste, que la situación esta trágica nos muestra todas esas debilidades que tenemos, que si quisiéramos restaurar con especies nativas la totalidad de la estructura del bosque, no tenemos semillas ni de los pastizales, ni de las herbáceas, generalmente supongo que tampoco ni de las aromáticas, ni de las enredaderas, ni de los cactus. A lo sumo tenemos de algunos árboles, pero los esto árboles es como no que vamos en un barco que se hunde y buscamos los salvavidas y... Bueno, pero es como vos decís, nos está prendiendo un montón de luces rojas, ¿viste? El tablero de la naturaleza. Entonces, ¿qué hacemos? Por ahí es como que lo miramos y empezamos a cambiar algunas cosas, ¿no? Podríamos ir a escuchar otro tema, y hablando de las plantas del monte, vamos a escuchar el aromo por Atahualpa Yupanqui. Ah, mira qué lindo. Un aroma nacido en la grieta de una piedra. Hay un aroma nacido en la grieta de una piedra. Parece que la rompió para salir de adentro de ella. Está en un alto pelau, no tiene ni un yuyo cerca. Viéndolo solo y florido, tuito el monte lo envidia. Lo miran a la distancia árboles y enredaderas, diciéndose con rencor pa' uno solo cuánta tierra. En oro le ofrece al sol pagar la luz que le empiesta, y como tiene de más puñado por el suelo siembra. Salud, plata y alegría, tuito al aromo le suebra, a según ven los demás desde el lugar que lo observan. Pero hay que dignificarse cómo lo estruja la piedra, fijarse que es un martirio la vida que le envidian. En ese rajón el árbol nació por su mala estrella, y en vez de morirse triste se hace flores de su pena. Como no tiene reparo, toito los vientos le pegan. Como no tiene reparo, toito los vientos le pegan. Las heladas lo castigan, el agua pasa y no se queda. Ancina vive el aromo, sin que ninguno lo sepa, con su poquito de orgullo, porque justo que lo tenga. Pero con la alma tan linda que no le brota una queja, que no teniendo alegrías se hace flores de sus penas. Eso habían de envidiarle los otros si lo supieran. Planteando recién todas las luces rojas que nos está planteando la naturaleza en nuestro territorio, de las cosas que tendríamos que haber previsto, por ahí no las hemos previsto, y sin embargo queda latente. ¿Qué hacemos, no? Algo vamos a tener que hacer, porque las sierras siguen negras, la carga de ceniza en algún lado 10 o 20 centímetros, en otro lado carbón, y si uno mira las imágenes esas de la CONAE, son las cuencas de los arroyos de la población, el de La Travesía, el de Luyaba, y bueno, la imagen llega hasta ahí, no se ve la parte de La Paz, ¿no? Entonces, como que el tema está complicadito. Digamos que los fuegos se ven desde la cumbre, porque se unieron con el de Calamuchita, ¿no es cierto? Que, o sea, se hizo un mismo paño de fuego. Y en la zona sur, más o menos, se quemó hasta cerca de los 1.500 metros de altura. Y en la medida que nos acercamos hacia el norte de Travesía y la población, el fuego bajó 900 metros en la zona norte de Travesía y 800 metros, o sea, pleno centrito de la población. Todo eso quemado es la mancha que uno ve, ¿no? Me decía un amigo que había observado de que luego de las nevadas, la nieve queda sobre el pasto que está seco, ¿no? Pero no se ha quemado. Quizás sea una apreciación subjetiva, pero por ahí interesante, ¿no? Y en el lugar donde estaba quemado, o sea, a la vista y a la distancia, claro, es como que la nieve prácticamente desapareció. Claro. Probablemente habría que ver, ¿viste? ¿Qué pasó con el agua, digamos? En realidad la ceniza es bastante hidrófuga, ¿no? Cuesta mucho mojarla la ceniza, ¿viste? Que, no, es como aceitosa, como que, sí. Se corre, quizás, digamos, sea, ¿no? Que se ha desplazado y sí, la verdad que no sé bien. Supongo, lo primero que tenemos que pensar es que la ceniza repele mucho el agua, y los suelos que se han calentado mucho también repelen mucho el agua, es decir, ha habido un cambio en el comportamiento físico de los suelos. Por eso va a costar mucho que el suelo que la humedad de las lluvias penetre en el suelo, sino que va a tender a correr. Y más en una superficie inclinada, como, ¿no?, son nuestras sierras. Entonces, a su vez, esa agua corriendo lo que va a hacer es arrastrar el carbón y las cenizas, y si obviamente lo va a ir llevando hacia la cuenca baja, porque funciona de esa manera, digamos, la vertiente de las aguas, entonces se empiezan a complicar las fuentes de agua para las poblaciones, ¿no? Eso ya lo conocemos, que ha pasado con incendios anteriores, tal vez menos importantes que este. Bueno, es de esperar que ahora ocurra esa situación. Entonces, por ahí nos planteamos, bueno, los pisos altitudinales que se han quemado, algunos son inaccesibles. Es decir, pensar que podemos hacer algo en la cumbre a los 2.500 metros es muy difícil en la escala humana, ¿no? Poder llegar hasta allá y poder hacer algo. Entonces, por ahí es como que necesitamos plantear una estrategia de trabajo en la escala de lo que hoy podemos hacer con los recursos que tenemos, que son la simple voluntad de los vecinos y sus cabezas y sus brazos, ¿no? Para trabajar. Ojalá los planes de la provincia tuvieran en cuenta algunas medidas especiales para esta zona de cuenca, distinto de esto de simplemente tirar semillas por avión, ¿no es cierto? Que decíamos recién, se van a ir a las zonas bajas y no van a quedar donde tienen que quedar. Entonces, por ahí uno visualiza que habría posibilidades de que sí hagamos algo en todo el sector más bajo, es decir, desde los 800 metros y llegando hasta los 1.200, o si nos animamos hasta los 1.500, podríamos estar haciendo algunas intervenciones que lo que busquen hacer es facilitar los procesos naturales que tienen que ocurrir para que un ecosistema se recomponga. Hay una disciplina específica que es la ecología de la restauración. La ecología de la restauración lo que estudia es cómo se suceden los procesos ecológicos en ecosistemas que están alterados. Y ir descifrando cuáles son los procesos más críticos a los que uno especial cuidado tendría que prestar para, de alguna manera, facilitar que todos los otros procesos también empiezan a ponerse en funcionamiento. Y cuando los suelos se han quemado, lo que decíamos recién, uno de los principales problemas es el comportamiento del agua. Esta cosa de que el agua va a tender a correr más que infiltrarse. Por ese cambio en las propiedades de la absorción de agua que tienen los suelos, y por la ceniza también, que es muy hidrófuga. Y el segundo componente que resulta crítico es que hemos perdido toda posibilidad de materia orgánica que aporte la nutrición a los suelos, ¿no? Entonces por ahí visualizamos que esos dos son factores críticos. Y si algo intentaríamos hacer sería tratar de restaurar esas dos situaciones, la de aportar materia orgánica al suelo y la de frenar el escurrimiento del agua. Entonces, existe experiencia que se ha desarrollado en todos los países que padecen este problema de los fuegos y todos son coincidentes en lo que tenemos que hacer más o menos es usar los recursos locales. Recursos locales van a ser piedras en los lugares más altos, o champas de paja quemada que hayan quedado, digamos, expuestas. Y hacia los lugares más bajos, los recursos leñosos que se hayan quemado, ¿no? Las ramas de los arbustos o las ramas de los árboles. Y con eso ir haciendo los retenes o las fajas para ir frenando el movimiento del agua. Te quería preguntar si nosotros imagináramos el perfil de un suelo, ¿no? Sí. Dentro de esa horizontalidad y hacia abajo, hacia la profundidad, en un fuego intenso, ¿no? Sí. ¿Cuánto se quema? Y bueno, si el fuego, digamos, se estacionó, porque había mucho material leñoso, o sea, se quema más el suelo de un bosque con vegetación leñosa que el suelo de un pastizal. Claro. O sea, lo del pastizal puede ser superficial. Claro, en el pastizal tiene un avance sumamente rápido, avanza metros y metros con mucha velocidad, no pero alcanza poco tiempo a calentar en cada lugar la superficie del suelo, ¿no? En algún caso sí, porque digamos, si el pastizal tiene mucha materia orgánica vieja, es un pajonal con mucho, bueno, hasta que no se queme todo eso, no se va a apagar, va a seguir ardiendo. Mientras que si es un pastizal que ha estado sometido a pastoreo o que tiene menos carga vieja, va a pasar más rápido. Pero donde claramente se va a instalar el fuego va a ser donde haya más combustible, donde haya leña. Entonces, muchas veces la severidad del fuego es mayor en los lugares donde ha habido más vegetación leñosa. Y se puede calcinar, Carlos, se pueden calcinar los primeros 20 centímetros. Es tremendo, 20 es tremendo, centímetros. Sí, queda nada. Y lo que queda es la arena. La arena va quedando, porque las partículas de arcilla, vos viste que lo que hacen los artesanos de la arcilla es cocinarla, la arcilla. Se cocina, claro. Claro, arriba de los 500 grados, ¿no es cierto? Y bueno, los fuegos de material leñoso grueso pueden llegar a los 800 grados perfectamente. Entonces la arcilla se cocina, al cocinarse se achica, se encoge y deja de cumplir con la función plástica que tiene en el suelo, que es hidratarse. Ya no funciona más, está cocinada. Entonces, cuando uno... Más la incineración de la materia orgánica. La materia orgánica es lo primero que desaparece. En un suelo de estos de montaña es muy lábil, ¿no es cierto? Claro, muy escasa. Sí, puede ser más abundante en los sectores de bosque, digamos, ¿no es cierto? Pero en el pastizal y en el arbustal va a ser más escasa. Entonces, bueno, ese es básicamente el diagnóstico más crítico que por ahí hacemos. Entonces decimos, hay que devolver materia orgánica al suelo. Que quede la leña en los arbustos y en los árboles en pie, si están muertos, ya no nos sirve, la bajemos al suelo. Esa por ahí es una de las primeras cosas que se propone. Si no tenemos leña, no vamos a aportar mucha materia orgánica, pero por lo menos frenemos el agua, ¿no? O sea, como que son los dos conceptos. Con las ramas frenemos el agua, haciendo fajas, o con las piedras frenemos el agua. Y si tenemos... como te decía recién, tal vez pajonal seco, muerto, pero que no se terminó de combustionar de todo, bueno, eso puede ser un aporte de materia orgánica. O sea, frenar un poco lo que va a... Frenar la bajada del agua. O sea, decirlo por ahí, no digo que tu idea no sea la más apropiada. Digo, una cosa es imaginarla acá sobre una mesa y otra cosa... Sí, se hace, se hace, digamos, en los lugares, empezando desde abajo. Nosotros vamos a empezar desde abajo para arriba. Vamos a empezar porque por ahí está planteado que se va a hacer un taller el domingo bien, que viene. Bien, sí, eso o después sea, lo vas a comentar. Sí, ¿no? Después lo comentamos. Bueno, y la práctica se va a hacer desde abajo para arriba. Lo que va cambiando en la medida que uno sube es la cantidad de fajas que tienen que hacer y el distanciamiento que tienen una de otra. Cuanto más pendiente tenemos, mayor es la cantidad de fajas que tenemos que hacer. Menos distanciamiento entre menos, fajas. Claro. Y el tema es poder encontrar material para hacer eso. Ahí, ¿no?, se dificulta mucho cuando empezamos a entrar a los pisos del pastizal, donde no vamos a tener material leñoso y vamos a tener que utilizar las piedras. Marcela, te interrumpo un segundito y vuelvo al inicio por 2 minutos nada más para no que pierdas el hilo, ¿no? Dijiste que en algunos casos 20 centímetros. Y me pregunto, en esos lugares donde había pinos de hace años, ¿no? Tirado, debe haber sido una caldera ¿no? O sea, esos suelos para restituir, no es solamente tirar semillitas. Claro. Hay lugares en que ha quedado ceniza blanca. Uno ve las fotos de esos días que se publicaban. Y ve por ahí algunos troncos todavía humeando. Es de esperar que sí, tal vez hayan quemado 30 centímetros, porque había mucha acícula encima también. Por eso digo, no es solamente pasar con un avioncito tirando semillas. Claro. Ese es uno de los problemas por los cuales no funcionaría. Bueno, no te saco más de está bien. Esa sería como la obra primera que nosotros planteamos que se puede hacer. Y eso lo vamos a hacer por esto que te decía, frenar el agua y aportar nutrientes. Pero a lo que vamos a apostar básicamente es a que vuelva la vegetación del lugar. Salvo que estemos en estos casos que decimos se quemó todo. Eso se evalúa sobre el terreno, ¿no es cierto? Pero si estamos en condiciones en las que no ha sido tanto la incineración del suelo, lo que vamos a esperar es que vuelvan los pastos por rebrote de las coronas o por rebrote de las raíces, que vuelvan los arbustos y los árboles también por rebrote de raíces o de la base del tallo. Y lo que pensamos hacer es... Eso técnicamente es resiliencia. Sí, resiliencia. Es decir, todas tienen yemas que son yemas durmientes, el fuego las estimula y brotan. No brota enseguida. A veces tenemos que esperar 1 mes, 2 meses. O una lluvia, quizás. Sí, en el caso de los árboles no está ligado con la lluvia. Porque sacan... Ni árboles ni arbustos, el rebrote está ligado con lluvia. Sino ellas usan agua de profundidad. Es más por la temperatura que van a estar brotando. Pero el proceso es un poco más lento porque tienen que despertar esas yemas dormidas. Nosotros entonces puede demorar 1 mes, 2 meses hasta que broten. Algunas especies pueden demorar más. También se puede recomponer la copa. Si el fuego ha pasado un poco más rápido, la copa puede reverdecer por sectores, ¿no? Ahora está todo chamuscado, pero después puede reverdecer. Y también puede que empiecen a aparecer un montón de plantas que estaban dormidas. Por ejemplo, muchas plantas de bulbo que están en el monte y que están sombreadas por la otra vegetación, van ahora a florecer antes que, es decir, uno encuentra el suelo negro y encuentra flores. Porque no van a tener otra cobertura hacia arriba. Porque de nuevo es un estímulo la temperatura para que florezcan y empiezan a producir semillas. Rápidamente empiezan a producir semillas. E incluso, por ejemplo, el quebracho blanco disemina un montón sus semillas por fuego. Si es que el fuego ha pasado y no lo ha incinerado completo, simplemente como que, digamos, lo ardió. La guabacha, la fruta, no se quema hasta cierto límite, ¿no es cierto? Pero si ha quedado entera... Si es un chamuscón... Es un chamuscón, pasa los 2-3 días y se abre y disemina todas y uno capaz que ve que es un árbol que prácticamente está muerto. Quizás. Entonces ahí empezamos a reconocer aquellas especies que diseminan semillas de manera por el viento, ¿no? Entonces hablamos por ahí de estas bulbosas, una da una flor muy muy bonita, rosado, amarillo, una flor grande, como si fuera un que sería a ver una no me sale ahora el nombre un jacinto por ese tipo y entra a diseminar semillas. Es todos los mecanismos para regenerar, tienen como mecanismo las enredaderas, ¿no? Las enredaderas que como tienen mecanismo de supervivencia en situaciones muy críticas. Es el comportamiento evolutivo que han tenido. El fuego ha sido un elemento más de la naturaleza y las plantas tienen respuesta al fuego. Por supuesto, hablamos de un fuego cada tanto. Si el mismo lugar que se quemó ahora se quemó el año pasado y el anterior, agotamos la capacidad de respuesta del sistema, ¿no es cierto? Las enredaderas también, que tienen muchas raíces tuberosas y de reserva suelen brotar y colonizar rápidamente, ¿no? Entonces nosotros vamos a apostar un poco a todo eso. Al plan B de la naturaleza. Al plan B, el de la naturaleza, exactamente, que creemos que tal vez sea el mejor plan. Eso es la restauración. No querramos pasar al C porque ahí vamos. Claro. Y en los casos que veamos que el ecosistema esté demasiado quemado, como decíamos recién, y que no veamos vestigios de vida, o sea, por ahí uno se fija, abajo de las piedras quedó suelo sin quemar, pues ahí hay reserva de semillas y reserva de bichos. Los bichos son fundamentales que vuelvan a estar presentes. También pensemos que se quema toda la fauna del suelo, ¿no? En los lugares que los afecta mucho el fuego. Pero abajo de las piedras quedan islitas de vida, porque la piedra se calienta, pero no se quema al nivel, digamos, de que el fuego le haya pasado por encima. O debajo de los cactus, porque el cactus se puede quemar, pero no transmite el calor, porque es mucho más agua, que la otra vegetación. Entonces son islitas desde donde puede volver a nacer la vida. Entonces esos lugares son muy importantes que los protejamos. ¿Que los protejamos de qué? Y si decíamos, si hay animales sueltos, que esos sitios los rodeemos con ramas o los rodeemos más con piedras para que cuando aparezca una brisnita verde, el animal que está por ahí buscando comida, no se los coma, ¿no? De todas maneras, es de esperar que los animales tengan comida en otro lado. Sería importante eso. Y si vemos que no estamos teniendo esos refugios bajo las piedras o bajo los cactus o en algún sector, por ahí lo que planteamos es que en esas fajas que hemos hecho, que crean que lo que estamos haciendo es crear como nichos favorables para que se reinicien los procesos de la vida, ahí le podemos arrojar mantillo, que lo recolectamos en las áreas que no se quemaron y en el mismo piso. Entonces, si no tenemos esos bancos de semillas, de fertilidad, devolvemos fertilidad, pero devolvemos las semillas que no hemos guardado. Ah, claro, ¿te acordás que dijimos? Claro, no hemos guardado las semillas. Claro. Que van a estar seguramente en los bajos y en los lugares. En los lugares que no se quemaron las vamos a buscar, y las buscamos en los lugares más frescos, más sombreados, donde pueden estar mejor conservadas. Y lo quizás traemos, eso, ese trabajo habría que hacerlo después de una lluvia. Se hace después de una lluvia. Claro. Primero se hace esto de las fajas para que funcione como el filtro, se acumule. Esperamos que la primera lluvia acumule sobre esa faja un poco de suelo, un poco de ceniza. Movimiento va a haber. Y que después ese sea un sitio como ya saturado de movimiento, digamos, y ahí podemos tirar las semillas. O sea, también hemos hablado con Ana Domínguez lo oportuno que es hacer las bolitas de arcilla con todas las semillas del mantillo y tirar las bolitas de arcilla en vez de las semillas solas. Pero la bolita de arcilla, la arcilla cumple esa función de chupar el agua, expandirse y conservar más el agua que un suelo arenoso sin arcilla. Entonces, claro, como que sea una reserva de humedad. Bueno, esa es la, por ahí la lógica que uno plantea cuando habla de una restauración ecosistémica. Es conocer todos los procesos naturales y ayudarlos a que ocurran. Favorecer las enredaderas, porque las enredaderas atraen con sus flores mariposas, las mariposas atraen pájaros y los pájaros diseminan un montón de plantas. Pensemos que el molle, el moradillo, los piquillines, los talas los diseminan los pájaros. Necesitamos que vuelvan los pájaros a estos ecosistemas quemados. Entonces también dejar árboles grandes quemados en pie para que sean sitios donde los pájaros se posen en el vuelo y dejen sus semillas con las defecaciones. Bueno, ese es un método del árbol percha, por ahí lo hemos hablado alguna vez. Son eso, conocer todos los procesos ecosistémicos que involucran animales, mamíferos, pájaros, los microorganismos del suelo, los cascarudos, más el comportamiento propio del suelo y el comportamiento de la vegetación, y nosotros ayudar a que todo eso se ponga en funcionamiento. Con pocas intervenciones del tipo de llegar al lugar quemado con una plantita producida en un vivero que ha estado muy cuidada durante 5 o 6 meses, que tiene raíces muy pequeñas, porque en general son las plantas de cualquier vivero, son plantas desbalanceadas en términos de una comparación con una planta nacida en el suelo. Una planta nacida en el suelo tiene 1 metro de raíz y tal vez 15 centímetros de altura. O sea que la solución esa de ir con un montón de plantas y volver a reforestar, ¿no crees que sea...? No, en las condiciones de esta época... Digo, eso es lo que haríamos cualquiera de nosotros. Esta época no, porque no hay humedad en el suelo. Necesitamos que haya por lo menos una lluvia de 40 milímetros, muy suavecita, para que el agua infiltre, después de haber hecho alguna de las obras, para que moje, más o menos podamos hacer un cálculo que es muy lineal, pero como para tener una idea, una lluvia de 40 milímetros capaz que moje 30 centímetros de suelo. Nosotros plantamos una plantita que encuentre humedad en su perfil, en esos 30 centímetros que la vamos a poner, para que las raicitas tengan humedad ahí. Ahora no hay esa humedad. ¿Y cuándo va a venir una lluvia de 30 o 40 milímetros? Capaz que la tengamos en octubre, o capaz que en noviembre, o capaz que en diciembre. ¿Y hacer ese trabajo en octubre, en diciembre? En secano no lo podemos hacer, digamos, ¿no? Bien. Digo, hacer eso cuando supongamos que va a haber incremento de humedad. En la digamos, sucesión ecológica de un bosque, sobre todo de un bosque serrano, el último que aparece es el componente arbóreo. Primero tienen que estar dadas las condiciones para que estén los pastos y toda la diversidad, ¿no? Todas las plantas que nos estamos nombrando, las verbenas, qué sé yo, los chuchos, todo. Nos tenemos que cargar de paciencia. Son unas 500 especies de herbáceas, claro. Carlos, que están presentes. Nos tenemos que cargar de paciencia, esperar pero ponernos a trabajar en que haya mucha humedad. Sí, en eso, en retener suelo, en generar microcuencas, lugares donde la humedad se junte, donde el agua se retenga y la materia orgánica se retenga. Te digo porque he escuchado en los últimos tiempos un montón de gente que está por bien. Tapizar la tierra. No están dadas las condiciones para que... Bueno, porque incluso si llueve, Carlos, después podemos tener una sequía de un mes. Y esos arbolitos en un suelo blanco o en un suelo negro no tienen posibilidades de prosperar. En cambio, si ya empezó a brotar lo que decimos que tiene que brotar solo, y cambia la retención de la humedad, ¿no es cierto? Y cambia también la retención del suelo que se va erosionando, podemos llegar a pensar que para marzo estamos en una mejor condición del sitio ese fuertemente dañado, como para decir, bueno, llegamos a marzo, pasaron 5 meses, ya llovió, ahora evaluemos quiénes volvieron y quiénes no volvieron. Si no volvieron las leñosas que creemos que corresponden a ese piso, podemos pensar en marzo plantar algunas, digamos, ¿no? Cuando ya se recompuso todo lo que viene antes de los árboles, y cuando tenemos un balance positivo en el suelo, porque marzo, abril, mayo, la humedad del suelo se conserva. Entonces pensamos que ese puede ser el momento. Pero te diré que en la mayoría de los casos uno vuelve al campo y se encuentra que están los renovales de los espinillos, están los renovales de los moradillos, de los piquillines. Entonces, los espinillos son campeones, ¿no? Claro, es típicamente un indicador de suelo quemado muchas veces. Cuando uno ve la chilca, el espinillo... Vuelve. Bueno, lo que tenemos que hacer es ayudar a eso, a que vuelva, y tal vez protegerlo un poco. ¿Cómo? Donde vemos que hay rebrotes de árboles, hacerle una faja o ponerle unas piedras para que ahí se retenga más la humedad, en forma de media luna. Bueno, un poco es eso, ayudar... más que pretender una intervención tan artificial. Ahora pensemos, vamos al lado negativo. Sí. No, pero digo, la realidad. Una persona se le quemó el campo, tenía 100 hectáreas, 30, 40, tenía 20 vacas, hagamos una idea, 3, 4 caballos, algunas chivas, y no se le ayuda en nada para... O sea, se le tiene que ayudar, lo que yo digo... Si no hay ayuda, lo que va a hacer la persona va a alargar los animales cuando empiece a haber un poquito de verde, y ahí vamos a estar... Es fundamental que haya ayuda, es fundamental que a esas personas que se les quemó el campo tengan asistencia con forraje. Digamos, yo supongo que los intendentes de la zona han gestionado entre la provincia las ayudas. El mismo día que ocurrieron los incendios se declaró la emergencia agropecuaria, y yo, buscando así información, he visto que se han hecho todas entregas en Calamuchita. No sé si se ha hecho alguna entrega en Traslasierra. El derecho lo tienen los productores. Debería canalizarse vía los intendentes o los propios productores, digamos, y reclamarlo. Hay incluso un 0800 por ahí, lo podemos buscar y después lo difundís vos en tu programa más tarde. O sea que yo habitante de la sierra, tengo que dirigirme al intendente y decir, flaco, movete porque hay ayuda para... Seguro. Porque yo he recibido consulta de un intendente que me preguntó qué se podía hacer, más o menos lo oriente. Yo largo las vacas de nuevo y las chivas y todo, el poquito pasto. Lo otro es que hay que plantear una remediación con alambrados, como te decía. ¿Y por cuánto tiempo no tengo que meter los animales en un campo? Y el primer año no hay que meterlo, pero pasado la temporada de crecimiento... Lo tengo que tener como un pesebre, una cosa así. Y claro, le tenés que dar de comer... ¿Vos crees que las autoridades van a tener comida para que vos estés un año? Estamos hablando de lo ideal, Carlos. No debería ser que en esos lotes que queremos restaurar no entren los animales. Pero después necesitamos que entren para que bajen la carga de combustible. Es decir, necesitamos que en el invierno se coman lo que creció durante todo el verano para que no nos agarre la próxima primavera con un montón de pasto seco. Entonces, es manejo de los animales lo que tenemos que empezar a hacer. Para eso hay que tener alambrado. Para eso decimos que se debería ayudar ahí también. Bueno, qué bueno que los intendentes, si por ahí escuchan este programa, se empiecen a... Sí, o sea, yo creo que la prioridad son los productores chicos, hay que ayudarlos. No, son los que más sufren. Son los que más sufren y a su vez con menos... se puede ayudar porque tienen poquitos animales, y bueno, a los otros, a los que sean que tengan muchos, se les tendrá que dar líneas de crédito, hay otros sistemas, ¿no es cierto? Y el otro tema, que por ahí también es para que lo vayamos pensando con los intendentes, es que si nosotros tuviéramos alguna chipeadora, si algún intendente gestionara una chipeadora, encontraríamos una enorme utilidad para devolver materia orgánica a todos estos ecosistemas degradados, porque todo el tiempo el manejo de la vegetación del bosque nativo va generando, digamos, si por medidas de prevención hacemos los cortafuegos que hay que hacer, ¿dónde nos metemos las ramas, no? En los pueblos se hacen podas mal hechas, pero se las hace, ojalá se las hiciera bien, también se van generando residuos. Todo eso termina en algún sitio que a veces después hasta se quema. Los bomberos de Las Rosas me decían viven que viven apagando, que no solo viven apagando, sino que hay es un lugar que tiene cientos de metros de ramas. Entonces, contarle a la gente que es una chipeadora. Una chipeadora es una máquina que puede trozar y convertir en pequeñas astillas restos vegetales, sean herbáceos o leñosos. ¿Es costosa esa máquina? Hay algunas que son para materiales herbáceos que no son tan costosas, y las que son para ramas de hasta 5 centímetros son costosas, pero no es más costoso, digamos, lo que se está planteando hacer de estas siembras aéreas. Además, eso va a la toma de fuerza de un tractor. Sí, o hay algunas que son autopropulsadas. Digamos. Pero se puede comprar entre dos comunas. Claro, por ejemplo, claramente podría ser una gestión entre varias comunas con vistas a restaurar todo esto que está quemado. E incluso seguramente alguna línea de crédito. Sí, seguro. Incluso, los bomberos siempre a nosotros nos plantean que alguna solución hay que darle a la gente cuando limpia un cortafuego, limpia un alambrado, que dónde pone. O los compañeros que fueron al fuego nos contaban de las podas del olivo y todo el material acumulado ahí mismo, digamos. No se lo puede quemar, no se lo debería quemar porque es perder recursos, materia orgánica, nutrientes. ¿La chipeadora de las partículas de qué tamaño quedan? Y pueden ser de 3 centímetros. O sea que eso es muy fácil de degradar. Claro. Y es, si es material herbáceo, aporta todos los nutrientes que se usan en la temporada inmediata. Y el material leñoso aporta la materia orgánica más estable del suelo, que es la que ayuda a hacer estructura. O sea, es la que necesitamos en el largo plazo. Entonces, por ahí, pensar en ese tipo de posibilidades son sumamente válidas para nuestro territorio árido. Necesitamos aportar materia orgánica y iríamos de alguna manera contra las prácticas de quemar los residuos, que son lo que necesitamos. O sea, quemar residuos vegetales en nuestra zona es un absurdo. Necesitamos esa materia orgánica. O sea que, bueno, un mensaje para los señores intendentes, que está despojado de partidismo y todo. Sí, háganse, por supuesto, podemos ayudar. Háganse asesorar todo eso que están quemando, que realmente configura un serio peligro de incendio constantemente. Es una pérdida de riqueza en materia orgánica, que la pueden aprovechar cuántos productores que quedan con el suelo desnudo todos los años en nuestra serranía. Claro. Sí, totalmente. ¿No crees cuánto valdrá? ¿Valdrá como un tractor eso, el valor sí, de un tractor? Mira, yo sé que una de las grandes, la que puede picar material leñoso, nuestro, duro, digamos, está en el orden de los 100.000 pesos. Es una chata, creo, es una camioneta, no, un menos, auto paquete, digamos. Menos, ¿no? Sí, un auto de sí, un poco que, menos que un auto de alta gama. Claro, así que no es prohibitivo, supongo, para Pablo, para que paquete, se piense, ¿no? Paquete, eso es de los 70, te digo. No, broma. Sí. Bueno, qué interesante. Un poco ¿no? de esas son así las ideas. Señor intendente, compre una chipeadora. Déjese de poner tanto, ¿cómo se llaman? Tanto adoquines por ahí para hermosear el paisaje y cómprese una buena chipeadora y ayude a todos. Si pensamos que la prioridad, una prioridad que por ahí tenemos en la restauración es esto, conservar las cuencas, y que claramente se han afectado cuencas de poblados que incluso viven de esa agua porque no tienen otra agua. Yo creo que es como para pensarlo y como para hacerlo, ¿no? Ir pensando en estas cosas para el mediano plazo. Y bueno, Carlos, quedaría nomás que te comente esto de la actividad del domingo que viene. Sí. El viernes pasado se había alargado una convocatoria de gente que quería hacer algo por nuestros montes quemados en la sierra, y bueno, me invitaron a participar a la Estación Forestal del INTA, asistí yo, y bueno, me encontré con que estaba muy buena la reunión, porque había vecinos desde Cañada Larga, allá por el lado de Mina Clavero, hasta creo que Luyaba Seguro, de distintos pueblos, gente que había padecido fuego, de las calles, de Yacanto, de Travesía, de la población, con ganas de hacer algo. Entonces un poco charlamos esto mismo que estuvimos charlando hoy, y ahí surgió las ganas de hacer algo práctico, de llevarlo a la experiencia concreta, para que después cada uno pueda volver a su paraje y apelando a la solidaridad y a las ganas de trabajar voluntariamente de mucha gente, empezar a hacer algo. Y si uno después le encuentra la vuelta y ve que puede funcionar, que sirve, tal vez generarlo más como también como un proyecto más de mediano plazo, además de ahora, de que tenemos ganas de salir, porque esto, como decimos, el territorio que se quemó es grande, vamos a empezar por abajo porque es lo que tenemos al alcance de la mano, pero todo lo que hagamos en los años sucesivos por esos lugares quemados, bienvenido sea, ¿no? Entonces digo, también es para que los grupos de vecinos con las comunas piensen que si la provincia o la nación, quien fuera, tiene posibilidades de ayudar, porque eso han dicho a los sectores quemados, bueno, que también se piense así en medidas de más mediano plazo. Entonces el encuentro es este domingo a las 10 horas en la escuela de la población, y ahí nos vamos a ubicar en algún lugar que haya padecido fuego, y ahí vamos a trabajar. Para ver en el terreno, discutir, charlar, compartir, pensar entre todos y bueno, ir como repasando estas estrategias u otras que se nos ocurran, para proponerlas, para hacerlas y para proponerlas que las sigamos haciendo en el tiempo. Esta es una propuesta del INTA Forestal. En realidad, digamos, la convocatoria es en San Javier, y se había organizado, creo que desde la municipalidad y desde un grupo que organizaba ese evento, y desde la oficina técnica de INTA. El ingeniero Gramaglia fue el que estuvo presente allá, y ahora creo que él está como coordinando la parte organizativa, en cuanto a que ha hablado con la gente de la población, entiendo que con el jefe comunal, y a mí me toca más la parte técnica. Bueno, parece bien. Te pido disculpas porque la perrada hoy está... No, está a mí no me molesta. Hay un vecino que está construyendo y se ve que claro, los albañiles ahí... Bueno, se están expresando. Sí, son medio, no sé, estos perritos no quieren a ciertas profesiones. Me ha parecido muy, pero muy interesante este programa. Me parece muy esclarecedor. Ladridos aparte, me parece muy esclarecedor, aún con los ladridos de nuestros pichichos de acá de la radio, vamos capaz a... Capaz que quieran mostrar que están presentes. No, bueno, sí, quizás sea eso. Pero digo, uno desde afuera lo ve con más sencillez, se apagó el fuego y se terminó el problema, y es mucho más complejo porque hay que empezar a trabajar sobre el problema ocurrido. Y lo que nos estamos diciendo, Carlos, disculpa, ¿sí? Es que apenas lo sugerí, meter los animales, decía, en el invierno para bajar la carga. Es fundamental que evitemos que ese sitio el año que viene se vuelva a quemar, ¿no? Entonces también hay todo otro cuerpo de actividades que uno tiene que desarrollar para prevenir la recurrencia de los fuegos. El sitio más vulnerable es el sitio que se ha quemado, es decir, en el que mayor probabilidad de que ocurra un incendio al año siguiente es el sitio quemado. Por todo ese desarrollo de vegetación y cuánta leña seca queda todavía, ¿no? Así que ese es otro componente muy importante que lo podríamos desarrollar alguna vez, cómo prevenir que se vuelva a quemar el mismo sitio, ¿no? Bueno, Marcela, ¿tengo un mensajito? ¿Tengo tiempo? Sí, vos sos el dueño de los tiempos. Yo soy. Sí. Muy buena la información, felicitaciones, Radio El Grito, hermanados con ustedes también en esta lucha. Bueno, qué bueno. Los muchachos de Radio El Grito, al cual queremos muchísimo, y bueno, en realidad nos sentimos hermanados, claro, en esta cuestión de hacer radio, y igual con FM Las Chacras, ¿no? Que siempre de allá nos mandan algún mensajito. Sí, y tendríamos que mandar unos saludos, Carlos, porque en ese encuentro en San Javier hubo dos personas particularmente que me dijeron que nos escuchaban, que si no nos pueden escuchar los miércoles, nos escuchan los domingos, o sea que hay dos que nos escuchan. Sucede que los domingos por ahí llegan mensajes, sí. Y a mí me da un poco apuro, ¿no? Aunque siempre Pablo se acuerda de poner en el inicio del programa que esto es una repetición, claro. Pero se ve que por ahí alguno se engancha a la mitad del programa, sí. y no puede con su genio y manda algún mensajito, pero de todas maneras quiero que sepan que siempre son bien recibidos, los leemos a todos, y bueno, y es una manera de participar también, sí. En esto. Así que bueno, saludamos a Mario, creo que se llama Mario, perdón si no es Mario, es el señor que trabaja o tiene conocimientos de rabdomante en San Javier. Y Andrea, que es una señora que trabaja lanas también en San Javier. Así bueno, que saludos para ellos. Me han venido unas boletas terribles, vamos a ver si lo traemos, a ver si encontramos agua acá en el fondo de casa. Bueno, y nos estaremos viendo el domingo, Carlos, usted se va a levantar temprano, va a ir. Como siempre. ¿Te acordás que dijimos en uno de los programas que desde la radio invitábamos a talleres de restauración y vos dijiste, por supuesto, la lo radio va a traer? Lo mío es el alba. Bueno, nos estamos viendo entonces el domingo. Chao. Saludos a todos. Gracias. Y el viento nos amontona, un programa para compartir experiencias de vida y utilización de la diversidad en el monte nativo. Los miércoles a las 18 horas por FM Sierras. Que siga el árbol de pie para que sigan los hombres, que vivan todos los pájaros y el bicherío del monte.